Entonces, eso calienta toda mi caña. Me estoy poniendo un poco más lejos. No sé qué rabia, no sé qué pasa. Me gustaría dar un consejo. Vivir la vida con tanta gracia. Porque la vida, ¿qué? Porque la vida, ¿qué? Porque la vida no sabe parar. Entonces, eso calienta toda mi caña. Me estoy poniendo un poco más lejos. No sé qué rabia, no sé qué pasará. Un regalo del cielo, por favor. No tengo que andar contento, porque yo tengo que andar contento. Que porque la vida, que porque la vida, que porque la vida me sabe pagar. Todo el día te estoy invitando a venir. Ay, ay, ay, ay, ay.